Espera que lo saludo. Está Carlos Geretra con nosotros, sentado aquí en la mesa de trabajo. ¿Qué dice, Carlos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Se lo ve bien. Anduvo recuperándose, ¿no? Recuperándome. Sí, sí, no se fue a hacer un retiro espiritual. Ya me tengo que ir de vuelta. Ah, claro, estuvo un poquito agitado, ¿no? Estuvo un poquito agitado. Estos últimos días. Sí. No, hoy vamos a estar hablando de eso. Bueno, cómo no. Ahí lo veíamos ayer en el recinto. Interesante, los debates, interesante también la casi unanimidad, ¿no? En cuanto a la votación final del proceso del proyecto de restauración de la sostenibilidad. Muy bien, ¿eh? Por supuesto. Estábamos leyendo eso. Sí, fue un dato, es un dato, ¿no? Sí. El tema de que 224 votos positivos, 2 negativos y 1 abstención. Digamos que es un dato poco frecuente en un tema, digamos, controvertido también, para decirlo de alguna forma, y creo que primó el concepto de el interés nacional, ¿no? Es decir, que más allá del debate, que lo hubo, y si querés después podemos... Sí, sí, tuvo pasajes picantes también. Entrar un poco en él, pero el tema de la virtual unanimidad le da a... el gobierno, al ministro de Economía, al que tiene que llevar adelante la negociación, y así estaba planteado, una fortaleza que es muy distinta a ir solo a negociar. Ir a negociar con el respaldo de todo el arco político, falta que lo trate el Senado, suponemos que el Senado tendrá unanimidad, y entonces es un fuerte respaldo desde el punto de vista de que el arco político, la representación institucional de la Argentina, alineada en el mandato para la negociación en función del interés nacional de este verdadero problema grave que la Argentina tiene, sin el cual es imposible pensar un futuro con inclusión, con crecimiento, con desarrollo, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, sé que nos están corriendo los tiempos porque vienen las noticias ahora. Y estamos aparte haciendo las conexiones porque vamos a transmitir en vivo por Facebook, así que aquellos sí, claro, que nos están escuchando, si nos quieren ver, nos pueden ver por el Facebook. Pero la verdad que ayer entramos, bueno, yo llegué a la cámara, digo, para nota de color, porque a veces no es mi problema, porque todo el mundo sabe que yo desarrollo otras actividades y demás, pero a veces no se valora la actividad política, o es una subestimación. Ayer algunos de nosotros empezamos a las 9 de la mañana en la cámara, porque había que firmar los despachos que luego iban a formar parte del tratamiento y demás. Después hubo una reunión, en el caso nuestro, del bloque del que formó parte. De ahí fuimos al recinto y seguimos hasta las 9 de la noche sin parar. El día anterior habíamos tenido reunión de comisión. Digo esto porque yo creo que entre las cosas que nos tenemos que ocupar es revalorizar uh-huh. la política, porque creo que los que estamos acá hablando todos compartimos que ese intento de desvalorizar la política como el método por el cual se resuelven los problemas es dejar en manos de las corporaciones, claro, el método por el cual se resuelven los problemas, la negación del valor de la política, la descalificación de los políticos y de la política, es eso. Después está la valoración individual de los políticos. Yo no estoy diciendo todos los políticos son buenos. Sí. Hay políticos que no, hay algunos que no, han hecho daño terrible a la Argentina, terrible, y son responsables de la situación. Pero también está el mérito de quienes peleamos contra eso, intentamos cambiarlo con relaciones de fuerza muchas veces desfavorables, y que son el camino y el instrumento por el cual de verdad se pueden modificar las cosas. 11 de la mañana, nos vamos a ir a las noticias de esta hora aquí en la 990. Cuando regresamos, vamos a estar hablando con Carlos Geller hasta las 12. Ya venimos. La 990. Aire de verdad. Juntos somos más. Caballero de Día. Tres minutitos pasaron de las 11 de la mañana y les decía, ya está Carlos Heller aquí. Ayer lo veíamos en el recinto. Carlos, aparte, es el presidente de la Comisión de Presupuesto, de la Cámara Baja, ¿no? Sí, sí. Y te veíamos defender algunos aspectos del proyecto que tenían que ver con discusiones incluso hasta históricas, ¿no? Era Fernando Iglesias el que decía, sí, que en el 2005 se había endeudado, que el kirchnerismo había endeudado, no, el país. En realidad eso fue dicho a lo largo de las intervenciones de los diputados y diputadas de Cambiemos, sí, casi como una constante, muchas de las intervenciones, pero en otro tono. A algunos se lo aclaré personalmente, me acerqué a la banca y le dije, mirá, estás en un error. Pero lo de Iglesias tenía una carga agresiva y una utilización de adjetivos y una serie de cuestiones, por lo que le pedí una interrupción al presidente, que me concedió, y le expliqué, simplemente, que no hubo deuda del 2005 y el 2010. Que lo que hubo el 2005 y el 2010 fue una renegociación con una quita fenomenal de una deuda tomada por otro, de una deuda anterior, claro, que había llevado al país al default, y que la gestión de Néstor Kirchner no solo la sacó del default, sino que la convirtió en posible de enfrentar, que es un poco el escenario que uno tiene que imaginar, que de lo que hoy se discute es todo lo contrario, porque hubo una quita del 70% del capital, una baja de las tasas de interés que estaban pactados esos créditos con anterioridad, se le pagó al contado porque la deuda, el monto no era grande, al Fondo Monetario Internacional, y efectivamente se estableció un cronograma de sustentabilidad de esa deuda que dejó de ser un problema, excepto por el 7% de los buitres, en poder de los buitres, que amparados en la acción del tribunal al que recurrieron, el famoso tribunal de Griesa en Nueva York, se convirtió en un problema monumental, porque incluso llegó al absurdo de que trabó la posibilidad de que Argentina le pague al 93% con el que estaba en regla. Es decir, la Argentina estaba en condiciones de pagarle ese 93% sin dificultades. Tenía los recursos para hacerlo. También los hubiera tenido para pagarle al otro 7 si hubiera aceptado las condiciones. Pero, ¿qué hizo Griesa? Sacó una resolución por la cual Argentina no le podía pagar a los acreedores con los que había arreglado si primero no arreglaba con los que no había arreglado. Eso llevó en aquel momento a que el gobierno argentino deposite los fondos para el pago, para mostrar que tenía la solvencia adecuada para poder enfrentar la deuda, y que se trataba efectivamente de una acción vamos a decirla con la mayor prudencia, de parcialidad de quien no debe ser parcial sino imparcial, para favorecer a un grupo de tenedores, uh-huh, que no aceptaban las reglas, cosa que hoy no podría pasar, porque una de las cosas que se resolvió como consecuencia de eso es que en adelante empezaron a funcionar lo que se llama la cláusula de acción colectiva, que, para decirlo en criollo, cuando un número importante, según la emisión, pero digamos, en algunos casos puede ser del 50% y en otros llegar al 70%, da la conformidad, el resto tiene que aceptar. Tiene que adaptarse. Es decir, uh-huh, esos buitres con ese 7% no hubieran podido hacer lo que hicieron en aquel caso y hubieran tenido que avenirse a aceptar las condiciones que aceptó, claro, la mayoría. Uh-huh. Eso, digamos, para la negociación que viene por delante, es un alivio, una carga menos, ¿no? Claro que sí. A ver, de todos modos, lo que yo veía ayer es que, por lo menos la oposición tuvo en algún momento, hay que decir, votó bien, sí, finalmente, ¿no? Pero tuvo en algún momento la intención de licuar en todos, sí, los, claro, espacios políticos la responsabilidad por la deuda. Así es, y eso es lo que intentamos dejar claro, que no era así. Algunos se endeudan y otros desendeudan. Ah, no es exacto. Nosotros, la gestión de Néstor y Cristina desendeudó a la Argentina, la gestión de Macri endeudó a la Argentina. La gestión de Alberto Fernández está intentando desendeudar a la Argentina. Al respecto, sí, voy a decir que anoche tarde me imagino luego de que el ministro de Economía regresó al país, se reunió con el presidente que se iba, seguramente le informó de las tratativas y gestiones que hizo. Esto que digo todavía creo que no está circulando, por lo menos demasiado. A ver. El Ministerio de Economía ayer a la noche dio un informe oficial que se llama Cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Sí. Esto es un documento oficial del Ministerio de Economía, puesto. Bueno, no voy a ir para todo, hace un raconto de todo lo que se hizo desde el 10 de diciembre, pero vamos a ponernos en primera semana de febrero. O sea, cuenta lo que va a hacer. Sí. No, cuenta lo que hizo, porque dice 29 de enero, Cámara de Diputados de la Nación aprueba el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Es decir, arrancamos de ahí, primera semana de febrero, la unidad de sostenibilidad de la deuda pública externa creada en el ámbito del Ministerio de Economía realiza invitación formal a agentes de información, asesores financieros y bancos colocadores o agentes de distribución a presentar ofertas de asesoramiento y o asistencia respecto al proceso contemplado en la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Es decir, concurso, quiénes van a ser los que van a participar. En la misma semana, Cámara de Senadores de la Nación trata proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Desde luego no puede decir otra cosa que trata, en el caso de la Cámara de Diputados, y se aprueba. El ministro de Economía se reúne con la directora gerente del Fondo Monetario, señora Cristalina Georgieva, en la ciudad de Roma. En la segunda semana de febrero, selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas. Firma de carta de contratación del agente de información. El gobierno argentino recibe a la misión del Fondo Monetario para Argentina en la ciudad de Buenos Aires, 12 al 14 de febrero. Todavía estamos dando noticias que creo que no han circulado para nada. Sí. Tercera y cuarta semana de febrero, selección de agentes de distribución y o asesores financieros a partir de las propuestas recibidas. Firma de carta de contratación de los agentes de distribución y o asesores financieros. Inicio de un periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa. Tercera y cuarta semana de febrero. Inicio de un periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina presentados por el señor ministro de Economía en el Honorable Congreso de la Nación. Elaboración de informe en base a los comentarios de los tenedores de deuda pública externa. Primera semana de marzo, la República Argentina determina la estructura final de la oferta con el objeto de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa. Instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución. Segunda semana de marzo, lanzamiento de la oferta, reuniones informativas sobre la oferta, lo que se llama roadshow en términos del mundo financiero, que se extenderán durante la segunda y tercera semana de marzo, y durante la tercera y cuarta semana expira el periodo de aceptación de la oferta, comunicado de prensa anunciando los resultados de la oferta, preparación de la documentación necesaria para ejecutar la oferta. Así dicho, parece todo cronometrado ya. No, te muestra la seriedad del plan y de cómo va a ser y la transparencia que habrá y cómo serán los pasos, y también contesta algunas de las cosas que ayer se insistía, bueno, y qué vamos a proponer y qué sé yo cuánto, dice, todo en el tiempo que corresponda, y me parece de una prolijidad notable que el ministro ayer se haya reunido, que al rato esto se haya informado y que tengamos el cronograma de tratamiento propuesto por la Argentina para, de acuerdo a lo anunciado oportunamente por Alberto Fernández, de acá al 31 de marzo tengamos encarrilado, no voy a decir resuelto porque después hay que pagar, encarrilado el tema de la deuda, y eso abra la puerta a la posibilidad de que podemos empezar a pensar en tener presupuestos, que podemos empezar a tener proyectos de otra envergadura, que los planes de alivio que han caracterizado estos primeros tiempos, porque no hay posibilidad de otra cosa que trabajar en el territorio del alivio y de medidas como se posterga otra vez el aumento de los combustibles, se hace esta otra cosa, todo tratando de aliviar las situaciones extremas, evitar que las cosas empeoren. Hoy hay una gran noticia. ¿Cuál? La moratoria de la DGI. Sí, para hoy sí, lo comentamos. Una noticia, 42% de rebaja en los intereses de la deuda, es decir, una fuerte prácticamente rebaja, la mitad. Va claro. Prácticamente la mitad, y hasta 10 años de plazo. Esto que es un gravísimo problema que las pymes tienen y que a muchas le ha costado la vida, porque los embargos virtualmente lo han dejado fuera de poder operar y demás, muestra también el camino que intenta ir construyendo la gestión de Alberto Fernández, y en este caso la conducción de Mercedes. La AFIP Mercedes Mercado. Ahora, son resoluciones o decisiones que se toman en un marco de bastante estrecho, ¿no? En cuanto a tus posibilidades económicas, financieras, digo, todavía no tenés presupuesto, todavía no hablaste con el foro. Pero hay que poner en marcha el país. Acá está la moratoria, acá está mostrando la intención. Mirá, estabas abajo de una roca que te estaba aplastando, sí. Te saqué la roca de encima. Sí. Es decir, secuela. Una pyme embargada por la AFIP no puede ir a descontar un cheque a un banco, tiene que ir a una cueva. Está recontra castigada. Entonces, además de que está embargada, paga el doble o el triple de lo que ya son las altísimas tasas que le cobran si va al sistema financiero. Por lo tanto, todas esas son alivios considerables. Sacarse de encima la mochila, primero recuperar la posibilidad de tener una cuenta bancaria, la posibilidad de tener un crédito bancario en un proceso donde también empiezan a haber indicios, no voy a pasar avisos, pero hay indicios de líneas de crédito, para decirlo, bueno, nosotros salimos ayer, anteayer, con una línea de crédito para pymes a tasas entre el 33 y el 36% a 12 meses para capital de trabajo, digamos. En otro país seguirían siendo altísimas, en la Argentina, de la Argentina que venimos, son todas alivios significativos y señales significativas. Claro, bueno, a ver, la tasa nos lleva hasta 70 y pico, 75, en ese momento. Bueno, las tasas de que vos hablás de las LELIC, que son la referencia. Llegaron a estar al 84. En algún momento tope llegaron a estar al 84, hoy están en el 50. Es decir, cuando un banco ofrece prestar debajo del 40, comillas, está asumiendo, vamos a decir, no perder, sino ganar menos, y tiene que ver con llevar alivio al sector de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, finalmente hoy estábamos leyendo en el copete de la información la cantidad de pymes que se cerraron en los últimos años, producto de una política antipyme. Bueno, un antipaís. Antipaís. Bueno, y las pymes también. Antigente. Porque en realidad las pymes que producen en un 75-80% para el mercado interno, cuando el mercado interno está deprimido, cuando cae el consumo, sube el desempleo, es decir, es el perfecto círculo vicioso. Hay menos consumidores, hay menos compradores, hay menos producción, eso genera más desempleo, que hace que haya menos consumidores. Bueno, en este momento se intenta poner en marcha el círculo virtuoso, es decir, si vos le aliviás a la gente que las tarifas no le están aumentando, le aumentás un poco los ingresos, van a consumir más. Los jubilados y los trabajadores que tienen una mejora de ese ingreso no van a ir a comprar dólares, van a consumir y van a recuperar cosas elementales que le faltaban, pero eso después alguien lo tiene que producir. Si los argentinos hacemos turismo nacional en vez de turismo internacional, generamos mano de obra, empleo, pero además se consume en los restaurantes, en los balnearios, en las calles, la gente hace compra productos regionales, entonces esos productos tienen que ser vueltos a reponer por alguien. Así arranca la cosa, así son todas medidas, cada una en su dimensión, pero lo importante es que creo que todas van en la misma dirección. Eso, vamos a ir por partes en este asunto, porque yo lo que noto también es que hay mucha crítica alrededor de la ausencia de un plan. Cuando vos agarrás los analistas económicos tradicionales, no voy a dar nombres, pero los tradicionales, una de las cosas que le critican al gobierno es que no hay plan. No, pero el gobierno no hay plan económico. No es cierto, el gobierno lo ha dicho, el plan económico está recontra explicado en los lineamientos generales. El plan económico, por empezar, a ver, si querés yo te lo digo de memoria, el ministro de Economía y el presidente han dicho infinidad de veces, primero, la Argentina ha recuperado su capacidad de decisión. Estamos en control, dijo el otro día el ministro de Economía Guzmán, es decir, no más condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Y todo lo que se viene diciendo es, todas las medidas que tomamos tienen que, en primer lugar, traer alivio, en segundo lugar, apuntar a que la Argentina crezca, porque si no crece, entre otras cosas, no puede afrontar las obligaciones que va a asumir. Es decir, que está claro que el proyecto es crear las condiciones para una Argentina que se recupere de esta caída libre en la que ha estado en estos 4 años, donde lo único que hemos logrado es tener un país mucho más chico en cuanto a lo que produce y mucho más grande en lo que debe. Esa es la síntesis. Sí. Yo te diría, el plan es el que ir para el otro lado, es el camino inverso. Y se dijo claramente, creo que la resolución número 1 que debe haber sacado el gobierno de Alberto Fernández fue decir, vamos a prorrogar este presupuesto y no vamos a tratar el nuevo hasta que no resolvamos la cuestión de la deuda, porque la deuda tiene tal magnitud que sin tenerla resuelta el presupuesto es un dibujo. El plan del gobierno de Alberto Fernández va a ser el presupuesto, como su nombre lo indica. Presuponer es hacer un presupuesto, y presuponer es hacer un plan. El plan de Alberto Fernández va a estar reflejado en el proyecto de presupuesto cuando ese presupuesto se le mande al Parlamento para tratar, porque ahí tenés la intención, ahí tenés lo que el gobierno te dice de dónde va a recaudar y a qué lo va a aplicar. Después tiene que hacerlo, porque además los presupuestos presuponen variables que no siempre todas dependen de la gestión tuya. Es decir, la Argentina puede prever que le van a entrar por exportaciones determinados recursos y después los chinos y los norteamericanos se agarran a las piñas y el precio de lo que Argentina exporta cae. Claro. Acuerdan, claro, qué es lo que está pasando. Claro. Acuerdan en el famoso fase 1 del acuerdo China-Estados Unidos, una de las cosas que China se compromete es a comprarle, creo que 40.000 millones de dólares más en productos agrícolas a los Estados Unidos. Como yo no me lo imagino a China comprando para estoquear, si lo que va a hacer es cambiar de proveedor, o en determinadas proporciones cambiar de proveedor. Entonces, esa noticia de que lleguen a un acuerdo, que uno podría verla positiva desde el punto de vista de el funcionamiento del comercio global, puntualmente te puede significar un problema, porque lo que vos vendés quedó afectado. Sí, lo provee otro y te desplazan. Así a vos simplemente del intercambio, claro. Entonces, dentro de esas limitaciones, el presupuesto te indica la intención. Cuando vos ves el presupuesto podés ver para dónde se quiere ir, salvo que diga, no, para, esto es un dibujo, como algunas veces ha pasado. Acordémonos de los presupuestos de Macri, por los cuales el año pasado la inflación tenía que haber sido de un dígito. Uh-huh. Entonces, pero nosotros en ese momento dijimos, esto no es serio, no es serio. Ahora, no hay plan. Para el 31 de marzo aspiramos a tener resuelto el problema de la deuda, dijo el presidente. Sí. Y hoy, 30 de enero, es decir, 2 meses antes, el Ministerio de Economía se está dando con lujo de detalles, semana por semana, el plan para regularizar el principal problema que tiene hoy el país, que es su situación de endeudamiento. No, yo te lo entiendo. A mí me parece que cuando dicen que no hay plan, en realidad están diciendo que no están de acuerdo con el plan de gobierno. No, lógico, pero no. Es que no hay. Si vos decís, no les gusta el verbo recaudar, les gusta el verbo recortar. Claro. Creo que ahí. Son unos fenómenos, porque habría que preguntarle. Vos dicen, hay que terminar. Ayer hubo infinidad de versiones, de expresiones en distintos legisladores de las distintas bancadas opositoras, siendo el endeudamiento de la época de Macri es por el déficit fiscal. Uh-huh. Y hasta que no se resuelva el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Primero, no es cierto, porque eso es una partecita del endeudamiento. Habría que decir que la parte principal fue para financiar la fuga, porque si no, ¿de dónde salió lo que se fugó? Pero, dicho eso, yo voy a repetir lo que de antigua data digo. Nosotros no somos hinchas del déficit. La discusión es cómo se salda el tema del déficit. Porque los mismos tipos que te dicen que hay que terminar con el déficit fiscal, dicen que hay que bajar los impuestos, están en contra de que aumenten las retenciones, están en contra de que aumenten los impuestos a la riqueza. Entonces, ¿cómo bajas el déficit? Ajustando. En realidad, lo que te están diciendo es que lo que no están de acuerdo es con que se abandone la política del ajuste del gasto. Claro. Porque el ajuste de los ingresos está bien, porque es un ajuste positivo. Entonces, ahora, tiene que ser equitativo, tiene que ser progresivo. Por eso también nosotros decimos, la verdadera política impositiva a la que habría que apuntar sería una política que grave lo que hay que grabar, ganancias y riqueza, y que vaya en la misma medida disminuyendo el impacto de los impuestos igualitarios, es decir, los impuestos al consumo, lo que paga el que compra el kilo de yerba, igualitarios pero injustos. Y claro, no por eso hago la aclaración. Los impuestos igualitarios son injustos porque no tienen en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Claro. Entonces, un milmillonario que compra un kilo de yerba paga el mismo IVA que un desocupado, claro, que por ahí lo único que tiene es para comprar ese kilo de yerba. Entonces, pero ese milmillonario podría tener un gravamen progresivo a sus riquezas y, de acuerdo a la magnitud de la riqueza, una alícuota que compensara con creces las bajas que habría que hacer en los impuestos al consumo. Uh-huh. Eso es tener otro tipo de política impositiva. Entonces, para que no haya duda, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Nosotros lo que somos son enemigos del ajuste del gasto, que siempre se ajusta para el mismo lado. Claro. Porque entonces se recortan los gastos de salud, los gastos de educación, los gastos de infraestructura, los gastos de ciencia y tecnología. Entonces, subsidiar a las economías regionales es una mala palabra, subsidiar los servicios públicos es una mala palabra. Entonces, la luz, el agua o el gas para algunos termina siendo impagable, porque se tiene un trato igualitario. Entonces, no siempre lo igualitario está bien. ¿Por qué una cosa esencial como los servicios públicos no tiene tarifas diferenciadas que tienen que ver con la capacidad de pago del usuario? Suena lógico. Suena lógico, sí. Claro. Bueno, pero no funciona así. Pero hay que ir a que funcione así. Y para que pueda algún día funcionar así, hay que construir un sentido común que entienda que esa es la manera de resolver el problema. Uh-huh. Porque si no, cuando... ¿Vos te acordás lo que le pasó a Correa cuando puso el impuesto a la herencia? No te acordás, te lo cuento. No. En un momento dado, Correa pone el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia estaba, por lo que yo he visto, leído, muy bien hecho, exceptuaba las viviendas familiares, es decir, dejaba fuera a la gente pobre y dejaba fuera, digamos, a los escalones más bajos de los sectores medios y demás. Y tenía progresividad respecto de las fortunas, cuando esas fortunas se transferían por herencia. Entre paréntesis, en el informe de Oxfam, abro un paréntesis, dice que un tercio de la riqueza acumulada por los 2.100 no sé cuántos mil millonarios que hay en el mundo es producto de herencia. Sí, tercio. Sí. Estoy hablando de números que no entran acá en este estudio, ¿no? Entonces vuelvo. Tuvo un levantamiento popular Correa, y tuvo que sacarlo el impuesto. No pudo, lo explicó, fueron las comunidades indígenas, fueron gente que no tenía propiedades. Uh-huh. Pero que lo sentían como una pérdida de un derecho, un avasallamiento, el sentido común generó una reacción popular que lo obligó al gobierno de Correa a dar marcha atrás y a retirar el impuesto a la herencia. En la Argentina el impuesto a la herencia rigió hasta la dictadura militar, Martínez de Oz lo eliminó y nunca más se pudo restablecer. Uh-huh. Vos te das cuenta que es un impuesto, uno podría decir, es mucho más justo que el IVA, ¿no? En el momento de la herencia, el conjunto de la sociedad, por vía del impuesto, recupera una parte de esa acumulación que se ha generado. Por otro lado, yo diría que un tercio de la riqueza global en manos de los más ricos del mundo venga de la herencia, también sirve para poner en tela de juicio, por lo menos, esto de que la meritocracia es el gran valor, ¿no? Porque en la herencia mucha meritocracia no hay, dicho sea de paso. Mérito de apellido. Claro, portación de apellido. Pero, ¿qué quiero decir entonces? Que gente que en realidad no tiene afectación si hubiera impuestos a la riqueza progresivos, cuando te lo escucha decir, te dice, no, acá lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Sí, claro. Y si la Argentina baja los impuestos, tiene que recortar los gastos. Y si recorta los gastos, otra vez, entonces menos escuela pública, menos salud pública. Nosotros necesitamos más presupuesto. Uh-huh. Ahora, no va a haber una varita mágica que nos va a dar, después de los 4 años estos de desastre, desastre, dijo Guzmán cuando calificó la situación, no va a haber la varita mágica que tocó y se arregló todo. Lo que tendremos en el año en curso será un presupuesto mejor que el anterior y por lo menos más creíble, que empezará a caminar para este lado que estamos diciendo, y en la medida que consiga el alivio en la negociación de la deuda, liberará recursos que podrán ser volcados para atender esas necesidades que vastos sectores de nuestra sociedad, de nuestra población tienen. 11:30, nos vamos a ir a las noticias en la voz de Ricardo Rodríguez. Cuando regresamos, seguimos con Carlos Heller hasta las 12. Juntos somos más. Caballero de Día. Minutitos pasaron de las 11 de la mañana con la yumba, con el Pugliese, lo recibimos en esta segunda media hora a Carlos Heller. Antes de que pasemos a la economía de vuelta, tenemos un oyente que nos preguntó muy tempranito, que según los estatutos de la FIFA, vos que sos, has sido dirigente deportivo, digamos, según los estatutos de la FIFA, si tenés causas judiciales o antecedentes penales, no podés ser funcionario de la FIFA. Que como Macri puede llegar a ser presidente de la Fundación FIFA. No lo puedo contestar porque hay dos aseveraciones. Una, que los estatutos de la FIFA dicen eso, cosa que no me consta, así que no, seriamente no lo puedo contestar. Dos, Macri no fue nombrado en la FIFA sino en la Fundación FIFA, así que los estatutos de la FIFA podrían decir eso y no decirlo los de la Fundación, y entonces lo pueden proponer. Tres, puede ser que diga si tiene causas o tiene condena. Puede ser que las cosas son, porque una cosa no es lo mismo estar denunciado que condenado, que claro, procesado, que qué sé yo. Que yo sepa, Macri no está procesado todavía. Porque lo desprocesaron de varias, me parece, no sé si tiene procesos. Imputaciones tiene, tenía más de 250. Sí, pero imputaciones a procesos. A ver, vamos a recuperar un valor que nosotros siempre hemos defendido, que es el principio de inocencia mientras no se pruebe lo contrario. También a Macri hay que probarle, en todo caso, la comisión de delitos. Lo cual no impide tener juicios de valor sobre las conductas. Porque, por ejemplo, hay muchísimas conductas que son juzgables desde el punto de vista político, de la responsabilidad de la gestión, del buen o mal gobernante, y que no todas son judiciables. Y no todas son judiciables, porque hay actos de gobierno que pueden ser considerados ineficientes o producto de la ideología del que la llevó adelante, pero no todos son judiciables. Ahora, si por ejemplo trasciende que Mercado Libre sabía una semana antes que iba a haber un reperfilamiento de la deuda, ahí hay un probable delito. Entonces, que hoy o mañana haya alguien que esté diciendo qué raro que Mercado Libre una semana antes de que supiera, se inicie el reperfilamiento, venda bonos reperfilados, bueno, habrá una suspicacia, por lo menos. De la suspicacia a la comisión del delito hay un trámite a recorrer. El delito tiene que estar probado, ¿sabes? Claro. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Viste que Alberto Fernández, que finalmente es un hombre de leyes y penalista, todo el tiempo insiste de que tenemos que volver a recuperar la idea de una justicia justa. Sí. Y bueno, y en eso tenemos que estar en todos los casos. Es decir, no tiene que ser una justicia justa para nosotros y no justa para los otros. Justicia justa, justicia justa. Sería una... No es fácil eso, un título como título es sencillo, pero después los jueces tienen ideología, porque no salen de una incubadora, tienen intereses, tienen vínculos, todo eso también sucede, reciben presiones. Entonces la construcción de una justicia justa es un gran desafío que hay que construir. Es un desafío constante. Constante, no termina nunca. Claro. Y que hay que construirlo, y que hay que construirlo. ¿Y que hay que construirlo cómo? Con conducta. Con conducta. Uh-huh. Y eso arranca de las principales figuras que tienen que mostrar que no utilizan la justicia en función de intereses determinados, sino que lo que quieren es que la justicia sea justa. Y volviendo entonces, yo no puedo contestar si es ilegal la designación de Macri desde ese punto de vista. Lo que sí puedo decir es que es una falta de respeto al fútbol argentino, inadmisible al fútbol argentino desde el punto de vista de las instituciones, porque la FIFA no es nada más que la Asociación de Federaciones Nacionales del Mundo. Es decir, que la FIFA ha pasado por arriba e ignorado a uno de sus miembros, que es la Asociación del Fútbol Argentino, a la cual, de manera ineludible, aunque no lo digan los estatutos, debió haber consultado antes de hacer una propuesta de esa naturaleza. Es decir, yo no sé si se violó alguna norma del estatuto, pero que se violó el espíritu asociativo de una organización como la FIFA, no tengo ninguna duda. Es decir, es una falta de consideración y de respeto a uno de los miembros. Es decir, uh-huh, no se puede actuar así. ¿Qué, actúa como el dueño del fútbol? Es decir, en definitiva, le estoy diciendo lo que opine la Federación Argentina. Me tiene sin cuidado. No me interesa. El peso de la AFA hoy en la FIFA es mucho menor al de la época de Grondona, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que había era un peso de Grondona. Es decir, porque también a veces se hacen simplificaciones, pero las personas pesan. Es decir, vos pesás por la representación institucional que tenés, pero también pesás por lo que vos representás, hiciste, hacés. Uh-huh. Grondona era parte del dispositivo que llevó a Blatter a la conducción de la FIFA. Grondona operó en su momento a favor de la candidatura de Blatter presidente, buscó adhesiones, consiguió las adhesiones de las federaciones de África, de Sudamérica, sí, de Centroamérica, etcétera. Es decir, que a la hora de la elección, porque Manuel creo que lo conoce también, Blatter, un europeo, no era el candidato de Europa. Europa no quería a Blatter. No. Europa quería a Platini, tenía otros candidatos. Blatter ganaba con los votos del tercer mundo, de los países del tercer mundo. Y en definitiva, más allá de lo que pudiera haber, cosa que no me consta, pero que es probable, de los negociados y todo lo demás, está claro que el descabezamiento de la FIFA tiene que ver con la decisión de darle el mundial a Rusia y a Qatar en vez de a Inglaterra y a Estados Unidos. Exacto. Que era el plan. Acuérdense de Clinton yendo a la FIFA a defender la candidatura a Estados Unidos para ese mundial. Sí, sí. Entonces hubo un desacato y ese desacato fue castigado con la intervención de los servicios de inteligencia, del FBI, la justicia de Estados Unidos. Fue escenificado de una manera bestial, porque fueron a buscarlo en hotel. Así es todo. Por eso te digo, bueno, de la misma manera que le meten un cuetazo a un líder de un país. A un general. Mandamos nosotros, y cuando nosotros tomamos una decisión, no hay regla, no hay leyes, no hay nada. Agrego lo que dice Carlos. Rondón no ocupaba un lugar importante en el comité ejecutivo de la FIFA, era el presidente de la comisión de final, además era un tipo de mucho peso ahí. Que se lo fue ganando, pero que a lo que decía Roberto, que se hablaba del peso, porque formó parte del dispositivo, era uno de los hombres de más ligado a Blatter, a la gestión Blatter tenía en Grondona una pieza importantísima, un operador después ponerle todas las cosas que le puedas poner. Ahora voy a volver a decir, puede ser que hayan hecho mil porquerías, no me consta, y por lo tanto lo que no me consta, lo que estoy seguro es que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tenían poco que ver ahí, y toda esa acción que llevó a que terminen preso un montón de esos dirigentes también forma parte de la arbitrariedad con que algunas potencias, y en particular los Estados Unidos, maneja ese tipo de situaciones. Es cierto, está bien lo que planteas de que no fue consultada la AFA, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué mirada haces vos de la decisión de Infantino de llevarlo a Macri a ese lugar? ¿Cuál es la jugada? ¿Qué sé yo? No sé. Si yo me dejara llevar por mi intuición, te diría una simpleza. Seguro que hay un negocio de por medio. Sí, claro. Pero, ¿y cuál es? No sé. Sí, no hay pruebas. No sé. Yo conozco a Macri y creo que Infantino es parecido, digamos. Son hombres de negocios. Sí. Y el fútbol es un gran negocio. No te olvides que hoy las sponsorizaciones, los derechos de televisión, muchísimo. Es una multinacional, ¿no? La FIFA, en un punto. Esa es una manera de decir. No es, la FIFA es una federación de asociaciones de fútbol del mundo, pero que administra un negocio. A ver, que a su vez tiene conflictos, porque está en conflicto permanentemente con los clubes europeos. Tiene un conflicto con ese tema. Todo el tiempo lo con tiene. Con la creación de la Asociación Mundial de Clubes. ¿Por qué es eso? Porque los clubes europeos, que tienen a su vez una subliga de los 16 grandes, quieren que los mundiales sean menos frecuentes, que por lo menos en las eliminatorias las naciones no puedan requerir a los jugadores que están jugando en Europa. Es decir, quieren darle preeminencia a los torneos de ellos por sobre los que organiza la FIFA. Al negocio local. Al negocio local de Europa. En todos los casos después van a aparecer las marcas de indumentaria, los grandes vendedores de derechos de televisión, que van a estar en uno y en otro caso. Pero hay una competencia entre ampliar la competencia de clubes, y por eso la FIFA ahora le saca el Mundial de Clubes. Al que espera atraer a los grandes clubes de Europa en detrimento de la Champions. Claro, es decir, la FIFA intenta quedarse con la organización de los mundiales y además organizar un mundial de clubes que en unos años, por los premios que otorgue, por determinadas cuestiones, relegue o subalternice en importancia a lo que hoy en el fútbol es el evento más trascendente, que es la Champions, porque se juega todos los años, están los mejores jugadores del mundo. Es decir, al final, yo el otro día le decía a alguien, escúchame, si yo te pregunto a vos cómo forma el Barcelona, seguro que me decís 8 o 9 de memoria. Y si te pregunto cómo forma Arsenal de Sarandí, no me nombras uno. Es decir, esa es la triste realidad, ¿no? Esto genera tensiones. Te reís, pero es así. Es del Arsenal. El Arsenal no. Claro, tal cual. Yo, vos mirás los pibes, mis nietos, y cómo conocen las formaciones, claro, sí, de los clubes de la Champions, es infernal. De la liga inglesa, de la liga española, de la liga italiana, están al... Pero además tienen las camisetas de los equipos. Te voy a confesar una cosa. Yo creo que miro más fútbol europeo que fútbol argentino. A ver, yo miro a Boca siempre, voy a la cancha siempre que juega de local, lo miro por televisión siempre cuando juega de visitante. Pero te digo que yo miro mucho los fines de semana. Y hoy, por ejemplo, yo me voy a hacer un ratito para ir a mirar al Barça con el Levante. Con el Leganés. Voy a ver si puedo armar y un ratito. 3 de la tarde. Sí, ya sé. Son horarios complicados para mí. Pero por ahí, viste, acomodo y corro alguna cosa y le pongo un ojo porque me gusta eso. Me gusta el fútbol. Y de verdad, el sistema se ha apropiado de los talentos y los talentos están allá. Entonces, y se los llevan cada vez más jóvenes. Es dramático. Se los llevan cada vez más chiquitos. Escuchame una cosa. Sin que los conozcamos siquiera. Sin que los conozcamos. Pasan por la primera. Pensaba en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Y cómo facilita lo que va a ser el extractivismo. Siempre hablamos del extractivismo en términos nada más de minerales. Lógico. Pero la cantidad de jugadores de potrero que se pueden llevar hoy de acá. Obvio. Pegando simples pesos devaluados. Y además quiero decir otra cosa que digo siempre, Roberto. Si se llevan la mejor carne, si se llevan las mejores frutas, si se llevan todo lo mejor que acá se produce, ¿por qué no harían lo mismo con los mejores jugadores de fútbol? Claro, es el modelo. Es como diría Clinton, es el capitalismo, estúpido. Son las reglas de este capitalismo. ¿Qué necesita regulaciones? Acá también. Dejado en manos del mercado, es un desastre. Bueno, fuga de cerebros. Claro. Fuga de científicos. Y tenés que ponerle a todo regulaciones, que es lo que el otro día trataba yo de explicar en aquella nota que hicimos en Perfil, cuando hablábamos de qué se puede avizorar en el mundo. Bueno, yo puedo tener sueños mucho más avanzados y los sigo teniendo, pero como me pregunta, ¿qué avizorás? Y bueno, un capitalismo con regulaciones, porque un capitalismo sin regulaciones, que es nos lleva al desastre. ¿Qué es un capitalismo con regulaciones? Y se pacta donde hay por ejemplo, sistema financiero tiene que destinar una porción de su cartera a darle préstamo a las pymes y la tasa no puede ser de más de tanto. Tiene que dar crédito para el consumo, tal proporción de la cartera y no tiene la tasa no ser más de tanto. Eso no es socialismo, eso es capitalismo con regulaciones. Y eso lo podés llevar en el fútbol, podrías establecer que los jugadores de menos de determinada edad no podrían salir, claro, que tienen que tener una permanencia mínima. Es muy complejo porque aparecen los derechos a la patria potestad. Vos viste que ahora se los llevan antes, cumplan 18 años, justamente a los 16 años se fue un jugador de River a Villarreal. Así es, para evitar los problemas. Y visto individualmente, vos tenés un papá que tiene un nene que tiene talento y resuelve su problema y resuelve su vida. Claro. Y sueña con que ese pibito sea Messi, que hizo eso exactamente. Ahora, asumido eso, no tenés, no quieras que fin de semana ver fútbol argentino de calidad. Asumí que vas a ver lo que ves. Sí, claro. Bueno, estas regulaciones en realidad lo que acaban es con el Far West. O sea, lógico. Se imponen regulaciones para que no haya Far West. Ahora, la verdad es no que haya lo que ellos llaman libre mercado. Claro, pero toda regulación, todo regulado por la oferta y la demanda. Pero toda regulación de algún modo impone también un límite a la maximización de la renta. Obvio, ¿no? Obvio. Por eso es tan resistido. Y por eso se resiste. Ahora, si vos aquí no te metés en las cadenas de valor. Hay dos maneras, mirá. O pones precio máximo y decís las cosas valen esto, o decís, bueno, muchachos, vamos a discutir las cadenas de valor. Ustedes tienen derecho a tener una rentabilidad razonable, pero vamos a discutir qué es una rentabilidad razonable y vamos a ver cómo es su estructura de costo. Y vamos si su estructura de costo es razonable. Que no sea de vuelta. O por ahí lo que ustedes están poniendo como costo es una patente que le pagan a su matriz de, que la están haciendo pagar a nosotros, y ya está recontra amortizada la investigación y todo, y es nada más que una hiperganancia, qué sé yo. Hay tantas cosas para ver, tantas cosas para ahora, ver. Ahora, esas regulaciones tienen que ver con una mirada sobre la sociedad, obvio, sobre la convivencia, sobre la igualdad. Es otro modelo de país. Totalmente. Es otro modelo de país. Basado en otros valores también. O es el país de la meritocracia, sí, o es un país con reglas. Sí, de la falsa meritocracia, sí, digamos. Sí, claro, sí, claro. No vamos a negar los méritos. Lo otro no es meritocracia, sino mérito. Claro, exactamente. Este, ¿cómo no se va a negar lo que, en el terreno que sea, la calidad? Este, ahora, hay cuestiones que son obscenas y hay otras cuestiones. Voy a decir una cosa para seguir en el terreno que estábamos del fútbol o del deporte. ¿Por qué diablo yo, cuando compro una zapatilla, tengo que pagar el costo de publicidad que hacen para engancharme y entusiasmarme para que compre la zapatilla? ¿No te parece que los gastos de publicidad deberían salir de la ganancia de la empresa, que reinvierte parte de su utilidad para mejorar sus ventas, y no lo pone como un costo más que me lo termina transfiriendo a mí? Porque es una trampa infernal. Es decir, cuando vos mirás el costo, la publicidad que hacen para engancharme o para que mi hijo o mi nieto me diga, comprámela, que la quiero la última y qué sé yo, lo pago yo. Así que lo pago dos veces, lo pago en el precio final y lo pago en la publicidad que le metieron adentro. Bueno, sí, es así. Es así. No es así, está así. Está así. Está así. No debería ser así. Yo sé que esto, cuando lo discuto en los medios de comunicación, genera un poco de urticaria, porque entonces sí, pero si no, entonces se achicaría la publicidad y entonces los medios tendrían. Pero la discusión es otra. Sí, claro. La discusión es otra. Vuelvo a repetir, porque la utilidad de esas corporaciones de tal magnitud que es de una arbitrariedad total que además la publicidad la tengamos que pagar los consumidores. Yo te estoy diciendo, vos querés incrementar tus ventas, estamos en el sistema capitalista, la publicidad te hace comprar a veces cosas que no te hacen falta, pero que las compras porque la publicidad te incita. Es como las góndolas. ¿Por qué hay ley de góndola en el tapete? Porque lo que ves primero, todos. Lo que manotea, sí. Claro, entonces. Bueno, la góndola que está a la altura de los ojos, exacto, la góndola que está más abajo. Todo eso está estudiado, entonces se paga. Entonces, las grandes marcas pagan para tener cabeza de góndola, cosa a la altura de los ojos, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, me cobran a mí, para inducirme a que lo compre. Uh-huh. Es un tanto perverso, ¿no? Sí, tiene que ver con relaciones de poder también. Tiene que ver con relaciones, ¿no?, de poder. ¿Cómo se resuelve? Con regulaciones. Sí. Con sí. Regulaciones. Sí. Primero hay que tratar de reformular la palabra, no reformular la palabra, en el sentido que se le da a la palabra, porque en muchos casos regulación es una palabra que está maltratada, digamos, ¿no? O sea, pero, claro, volvemos al sentido común. Se le atribuye interferencia, como si fuera interferencia. Volvemos al sentido común. Sí. Nosotros además tenemos que luchar contra el sentido común dominante. Uh-huh. Que el tipo que no tiene laburo te dice, sí, pero el problema es que acá la carga impositiva es muy alta. No sé, claro. O no te dice, el problema es que estoy en negro. Te dice que la carga impositiva es muy alta. Sí, sí, claro. Y no está pensando que cuando le llegue la edad de la jubilación, no va a tener jubilación porque no le están haciendo aportes. Sí. Así de corrido. Así de corrido. Estamos ya casi sobre el final. Primero que nada te quería agradecer, porque ayer tuviste una jornada extendida, todos estos últimos días, y nuevos desafíos y también nuevas demandas, ¿no?, que tenés allí con el rol de presidente de la comisión. Disfruto. Bueno, pero igual, digo, venir hasta acá. Disfruto, no voy a engañar, yo disfruto. Ayer se te veía contento. A ver, una ley que salió con los votos de Máximo Kirchner, lo decíamos, Máximo Kirchner, Carlos Heller y Elisa Carrió. Y muchas más. Media sanción de un proyecto. A ver, yo te pregunto, ¿por qué los opositores votaron a favor? Dame vos una respuesta cortita. Porque a quienes tienen responsabilidad frente al proceso de endeudamiento, votar además en contra de potenciar la capacidad de negociación de la Argentina, creo que los dejaba en un lugar muy incómodo. creo que tuvieron un análisis de sensato, es decir, ¿por qué vamos a votar en contra? Porque vos fijate cómo era el argumento. Esta ley no hace falta, yo lo dije en mi intervención. Tienen razón, esta ley no hace falta. El Poder Ejecutivo podía haber ido a negociar sin hacer el tratamiento de esta ley. Sin embargo, lo puso. ¿Por qué? Para ir con el respaldo de la representación de la voluntad popular en su más amplio sentido. Entonces, negar esa representación sería un gran error, sería un gran error político. Por eso creo que rápidamente, en el análisis que hicieron, asumieron que no podían hacer otra cosa que apoyar. Y bueno, y lo bien que está, y no impidió que tengamos debate. Tuvimos debate, hubo diferencias y demás, pero finalmente, a la hora de generar el instrumento, el instrumento sale desde la Cámara de Diputados con el máximo de la potencialidad esperable. Carlos, gracias por estar aquí, gracias por venir hoy jueves. Te espero el jueves que viene. En la medida de tu posibilidad vas a seguir viniendo. En la medida de mi posibilidad, bueno. ¿Cómo no voy a seguir viviendo? Perfecto. Yo la paso bien acá también.